seguimos estando en guerra. Aunque no caigan bombas, seguimos en las trincheras. En este invierno de abril, no crece la primavera. Nos trajo la paz, el fin de la guerra civil. Solo represión, solo exilio. No podrán jamás acabar con nuestros sueños. Nos pidieron entonces, no podrán ahora con ellos. Nos trajo la paz, el fin de la guerra civil. Solo rabia y miedo, solo olvido. La misma bandera, la misma corona, las mismas personas mandando desde el primero de abril. Sigo siendo miliciana, sigo siendo libertaria y guerrillera, mi sangre roja como mi bandera. Vida y suerte partisana. Sigo siendo miliciana. Tuve razones ayer, también las tendré mañana. Sigo siendo miliciana. Buenas tardes, estamos en Ahora Sol Radio, Las Marchas de la Dignidad. Con nosotros está Víctor, está Camilo el poeta. Buenas tardes. Que nos va a leer algunas cosillas. Está Enrique de Marea Básica. Hola. Y tenemos aquí a Jesús también de La Marea Blanca. Hola, buenas tardes. Hemos escuchado a Repercusión con su canción Miliciana. Y ahora Víctor nos va a hacer una pequeña introducción de lo que son las marchas de la dignidad. Dentro, Víctor. Buenas tardes y muchas gracias a los compañeros de Ágora Radio por darnos la oportunidad de estar aquí y explicarnos un poco qué es lo que queremos y por qué luchamos. Ya tuve ocasión de venir el año pasado a este mismo programa y dejamos claro algunas cosillas. Ahora han sucedido bastantes más cosas del año pasado aquí y sí que me gustaría explicarlas. Para la gente que nos esté oyendo, seguramente cuando oyen hablar de las marchas de la dignidad, seguramente se acordarán de los disturbios, esos famosos que en la televisión estuvieron durante muchísimo tiempo sonando y sonando y sonando, y no tendrán ninguna otra referencia. porque es muy difícil contrarrestar los medios de información con la poca cosa que somos nosotros y hasta dónde llegamos. Y aunque estemos en la calle todos los días, la potencia de la televisión es imperante, ¿no? El 22 de marzo del año pasado, como todos sabéis, ocurrieron unos sucesos importantes que nosotros no producimos, porque además está demostrado con juicios y demás de que fue una provocación de las fuerzas del orden, junto con la antigua delegada, que ahora la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que nos organizó, bueno, pues una encerrona para que la marcha de la dignidad pues no pudieran tener la relevancia que realmente tienen y la importancia que tienen, ¿no? Y bueno, pues se produjeron una serie de incidentes que acabaron con 23 imputados, varios detenidos que han estado en la cárcel. Aquí tuve yo la ocasión el año pasado de anunciar en el momento que acababan de dar la libertad a Isma y a Miguel. Y bueno, fue una oportunidad, fue un detalle muy bonito, porque fue en el momento que me lo acababan de avisar 5 minutos antes. Ahora mismo están todos en libertad bajo cargos, pero tenemos una sentencia favorable en la que hemos ganado la primera batalla a la señora Cristina Cifuentes, y la justicia nos ha dado la razón, diciendo que los disturbios no los empezamos nosotros, por supuesto, porque nosotros somos una organización totalmente pacífica, reivindicativa, pero no somos violentos. Y nos han dado la razón y hemos ganado la primera batalla. Ahora tenemos una querella puesta contra Cifuentes y todos los mandos policiales, pues para querellarnos contra ellos, porque nos parece que fue una injusticia muy grande lo que quisieron hacer con nosotros. No han podido. Eso sí, nos ganaron en un primer momento, porque lo que nosotros podíamos haber hecho en todo ese tiempo de haber reivindicado cosas y haber explicado mejor a la población cuál era nuestro objetivo, pues tuvimos que dedicarlo al tema antirrepresivo y al tema de liberar a nuestros chavales que estaban presos. Pero bueno, dicho esto, la Marcha de la Dignidad, para quien no lo sepa, la componen cientos de colectivos, creemos que es una herramienta bastante, bastante útil. Es la primera vez, por lo menos de que yo tengo conciencia, que ya soy muy mayor, de que se ha conseguido un tipo de unión como este. Llevamos 3 años en una batalla con unos puntos en común que nos han unido, que son pan, trabajo, techo, dignidad y no al pago la deuda, fundamentalmente, aunque luego de ahí hay ramificaciones como es el tema de la renta básica o cualquier otra reivindicación añadida, la marea blanca, la marea verde, la marea todas, ¿no? Quiero decir que estamos aglutinando un poco a todos los colectivos. Estamos colectivos tan dispares, desde CNT, pasando por el SAT y algunas otras organizaciones que bueno, pues que están ahí, tanto locales como nacionales, y estamos juntos en este mismo proyecto. En base a eso, pues estamos confluyendo en todos los territorios. Hemos hecho ya muchísimas cosas, aunque ahora el 22 de octubre, que luego ya hablaremos de eso más adelante, tenemos un proyecto de salir a la calle y la consigna es volvemos a las calles. No hemos dejado de estar ahí, hemos hecho todo tipo de acciones reivindicando a los culpables de la situación que nos lleva a esta crisis, o a esta mal llamada crisis que el capitalismo se ha inventado, ¿no? Entonces hemos hecho prácticamente de todo en territorios. Hemos ocupado oficinas del INEM, hemos ocupado viviendas, hemos ocupado tierras en Andalucía, hemos rodeado los parlamentos, los bancos, siempre señalando a los culpables de esta situación. Y ahora, pues bueno, pues el 22 de octubre volvemos a la calle con la idea de hacer una jornada de lucha y una jornada de movilización general, como le llamamos, para llamar a toda la población a salir a la calle y hacer todo tipo de acciones que crean conveniente. Se están haciendo desde los barrios, desde las universidades, desde las fábricas, desde distintos lugares o ámbitos de lucha. Se están haciendo movilizaciones y se están planificando cosas. Eso va a ser todo el día. La jornada va a ser de una lucha social, de consumo, una lucha en general, cada uno dentro de sus posibilidades. Y por la tarde tenemos planificado una gran movilización en todas las capitales de provincia del Estado español. Se va a hacer una gran manifestación. Nosotros aquí en Madrid se va a producir en Sol. Va a ser a las 7:30 de la tarde, el 22 de octubre, y os hacemos un llamamiento para que estéis ahí, para que nos apoyéis, porque esta lucha es la lucha de todos y creemos que bueno, que se puede, que se pueden ganar cosas. Voy a decir una cosa como adelanto. Ha pasado cosas en este tiempo desde que nosotros estamos con el tema de las marchas de la dignidad, pero un dato muy importante es que gracias a las movilizaciones la política de este país ha cambiado. Y ha cambiado. Ahora todos hablan, y ya no me refiero a un partido concreto o a una organización, sino todos en general, hablan de transparencia, hablan de cambio político, hablan de una serie de cosas que creemos que ha sido fundamentalmente por la lucha en la calle. Por eso ese llamamiento tan importante de nosotros, porque nosotros no pedimos un voto para nadie. Dentro de nuestra organización habrá gente que haga campaña electoral para sus organizaciones y demás. Nosotros como Marcha de la Vida no. Decimos que la calle es lo fundamental, estamos ahí y creemos que hemos aportado un granito de arena para transformar la política de este país. Y gracias a eso, en estos últimos años, ya digo, han pasado muchas cosas. No sabemos hasta dónde vamos a llegar. Nosotros creemos que esto es como un tren donde queremos que se monte todo el mundo y algunos queremos llegar hasta el final y otros irán bajando en sus paradas, en las paradas que ellos crean conveniente. Pero es el tren donde tenemos que estar todos empujando para transformar esta sociedad. Y que nadie piense que con una papeleta, cuando vote el día 20, se le va a solucionar nada. Nosotros entendemos que no, que hay que estar ahí en la calle, por eso ese llamamiento, por eso volvemos otra vez a la calle con más fuerza, con más ganas, para decir a la gente que después del 20 de diciembre, después de las elecciones, hay vida. ¿Y por qué hay vida? Porque gane quien gane, os aseguramos que vamos a estar peor. Vamos a estar peor porque la situación está como está, entonces nosotros creemos que hay que estar ahí, unificando luchas, estando cohesionados para estar ahí fuertes y ser un punto de referencia para cuando toda esa gente que por desgracia piensa que con la papeleta va a solucionar algo, pues decirles que nosotros vamos a estar ahí, vamos a seguir en la calle y que gane quien gane, vamos a estar haciendo esa lucha que, como he dicho antes, es muy importante para toda la población. Bien. Pues ahora Camilo nos va a leer algo de lo que nos ha preparado para esta tarde. Bueno, buenas tardes. Bueno, qué bueno que se están organizando, que no hay banderas políticas, que cada uno encuentra la forma de organizarse y dar el paso hacia adelante, hacia la resistencia, que yo creo que es lo que está pasando hoy en España. Yo traje hoy para compartirles de un libro que lo compré allá en Chiapas, en México. Es una edición que la hizo mucha gente de Argentina, de toda Latinoamérica. Se llama Los Otros Cuentos, Relatos del Subcomandante Insurgente Marcos, volumen 2. Les voy a leer Durito y una de llaves y puertas. En este caso, este libro también tiene un CD y esta historia la está interpretada por Osvaldo Bayer, escritor y periodista argentino. Durito y una de llaves y puertas. Dice Durito que todos los políticos, que conste que no estoy diciendo que sean malos o buenos, aclara Durito, predican que la historia no es más que la búsqueda de una habitación donde estar contentos. Los enemigos, que quede claro que no digo que sean malos o buenos, vuelve a interrumpir Durito, están encerrados en esa habitación y no dejan entrar a los demás. El objetivo de la historia es entrar a esa habitación, desalojar a los que están ahí y ocupar su lugar. El político llama entonces a luchar por la posesión de la llave de la puerta. Pero dice Durito, la lucha política no es ya por entrar a esa habitación, sino solo por la llave de la puerta, es decir, por quitar la llave a quienes la tienen y ocupar su lugar de porteros. Se ha avanzado mucho en la democracia, dice Durito, que dicen los políticos. Ahora ya se puede cambiar el de portero. Tener el poder es tener la llave de la puerta de la historia, no importa que los dueños de la habitación sean siempre los mismos. Dice Durito que los zapatistas son el hazme reír de todos los políticos modernos, sean de izquierda o de derecha. Dice Durito que es porque los zapatistas cargan en sus espaldas una pesada llave para la que no hay puerta ni cerradura ni habitación. Miren a esos tontos, dice Durito, que dicen los políticos modernos. Esa llave, además de que es muy pesada, no sirve para abrir la puerta del poder y entrar a la culminación de los tiempos. Dice Durito que los zapatistas solo sonríen y siguen caminando con la pesada llave en sus espaldas. Y porque no se apenan, porque no hay puerta ni cerradura que se abra con la llave que cargan. Dice Durito que ocupados todos en reírse de ellos, nadie repara que la llave que cargan los zapatistas se parece demasiado a un mazo, de esos que sirven para derribar puertas y paredes. Dice Durito que mientras los políticos se aglomeran y pelean por la llave frente a la puerta del poder, los zapatistas pasan de largo, se paran frente a una de las paredes laberinto, que además no tiene nada que ver con la habitación del poder, y con un plumín negro marcan una X. Los zapatistas marcan así una incógnita, pero también el punto donde hay que golpear para resolverla. Porque los zapatistas no quieren entrar a la habitación del poder, desalojar a los que están ahí y ocupar su lugar, sino romper las paredes del laberinto de la historia, salir de él y con todos, hacer otro mundo sin habitaciones reservadas ni exclusivas, y sin, ergo, puertas y llaves. Dice Durito, mientras me pregunta dónde diablos dejé el plumín negro con el que me da clase de teoría política. Dice Durito. Gracias, Camilo. Bueno, pues ahora Enrique nos va a hablar sobre la marea básica. Bueno, muchas gracias por invitarnos aquí a este programa y que podamos dar nuestra aportación a esto que se está creando en la sociedad, porque los movimientos sociales entendemos que es la base de todo el cambio que necesita esta sociedad. Y nosotros como movimiento social estamos integrados en la marcha de la dignidad, porque entendemos que la unidad es lo que nos va a dar la fuerza. Y por eso estamos aquí trabajando con todos los colectivos que podemos y mandando nuestro mensaje para que también sea tenido en cuenta. La marea básica, os voy a explicar un poco cómo surge. Surge del movimiento contra el paro y la precariedad, que en el año pasado se generó una ILP por la renta básica. Conseguimos 100.000 firmas, no llegamos a las 500.000 que pide la mesa del Congreso para poderla tramitar. Pero conseguimos sembrar la semilla de lo que es ahora la marea básica, porque antes la gente no sabía, no entendía qué era eso de la renta básica. La renta básica lo entendemos como un derecho más, igual que el derecho a la vivienda, el derecho a la sanidad, el derecho a un trabajo digno, el derecho a la renta básica, el derecho que reconoce la renta básica es el derecho a la subsistencia, que está recogido en la Declaración Humana de los Derechos Humanos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25, que dice que toda la persona tiene el derecho a tener sus mínimos básicos garantizados en alimentación, en vestido, en todas esas cosas que son básicas, que eso también es otro derecho que tenemos que reclamar como seres humanos, porque está reconocido y así es como la gente tiene que entender la renta básica. La renta básica no es una ayuda, no es una prestación condicionada. No, es un derecho que tienes de unos ingresos mínimos garantizados para no morirte de hambre, para poder dar de comer a tus hijos. En definitiva, de otros, o ese otro derecho que nunca se habla de él y que está reconocido. Por eso entendemos que la mejor herramienta en esta sociedad moderna para garantizar ese derecho a la alimentación y al vestido, todo lo que es artículos básicos, se garantiza con una renta mínima incondicional. O sea, que todas las personas tengan una renta mínima garantizada para no caer en la pobreza o en la extrema pobreza. Esa renta que propugnamos está marcada en el umbral de la pobreza que marca el Eurostat, 645,33 euros. El objetivo principal es que sea universal por individuo y por persona, o sea, que todo el mundo tenga derecho a ese ingreso mínimo, aparte de los otros ingresos que tenga, y además incondicional, lógicamente. Lo que pasa es que, claro, que hay que ajustar en la sociedad moderna, hay que ajustar muchas cuentas económicas para llegar a ese horizonte de la universalidad. Por eso se plantea en varias fases. Se plantea primero, en una primera fase, en la ILP se planteaba en principio para la gente de extrema necesidad. Pero hay estudios ya de economistas como Raventós y demás personajes que dicen que es que simplemente con hacer un ajustar el IRPF para que paguen los ricos lo que tienen que pagar, o sea, los percentiles que llaman ellos más altos de población, y que se pague proporcionalmente, que cada uno pague lo que tiene que pagar, llegaría para que todo tener una renta ciudadana. Una renta ciudadana, la diferencia es que está en un ámbito más local, ya no es universal. Es una renta enfocada a los ciudadanos de una comunidad, de un país. Por ejemplo, en España sería la renta básica ciudadana incondicional, que es la que propugnan pues todos estos economistas, que se daría por unidad familiar. Y en una primera fase, en este estudio, hablan de que según la unidad familiar, los ingresos se irían pues eso, asimilando a la unidad familiar. No sería completo, al por ejemplo, si hay 4 o 5 miembros en esa familia, no serían los 645 por 5. Se ajustaría a las condiciones de esa familia. Y tienen hechos los cálculos, las tablas, y han calculado que es perfectamente factible dar una renta básica ciudadana individual por unidad familiar. Y nosotros estamos empujando para que esa propuesta salga adelante y que, sobre todo, nuestra idea, básicamente, porque, bueno, aparte están los economistas, nosotros somos movimiento social. Los economistas nos dan la razón diciendo de que es factible. Y nosotros, nuestra lucha es hacer que la gente entienda que tiene que pedir ese derecho, porque es otro derecho más que tienes que poner en toda tu lista de reivindicaciones. Entendemos que es un derecho y que no podemos negociarlo, o sea, que no es incondicional, que no puedes estar esperando que te miren un montón de papeles para darte una mísera ayuda de subsistencia, como te da ahora las comunidades, que es el famoso 420 euros de la renta mínima de inserción. Eso no ayuda a una familia a sobrevivir a final de mes. Y luego encima tardan 11 meses en dártela. Es completamente injusto. Porque realmente, si hay dinero para dar a todo el mundo una cantidad para no morirse de hambre, ¿por qué te están todo el día y siempre están poniéndote trabas y trabas y trabas para que no tener esos ingresos, cuando es un derecho tuyo? Eso es lo que tenemos que inculcar en la mente de la gente, que no podemos seguir consintiendo que nos estén tomando el pelo con las rentas mínimas o las rentas condicionadas que tenemos actualmente. Y esa es nuestra lucha, y estamos aquí para empujar en todo lo que haga falta con todos los colectivos. Muchas gracias. Bien, pues ahora vamos a escuchar otra vez a Repercusión con el tema mío. Se puede vivir así, si gratis me pueden despedir. Oh, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, Bien, pues ahora Jesús nos va a hablar de la sanidad. Es miembro de la Marea Blanca y a ver, que nos explique. Muchas gracias. En primer lugar, agradeceros esta invitación. Nosotros, como Marea Blanca, somos partícipes de la Marcha de la Dignidad, somos partícipes de otras, llamémosle colectivos, y sobre todo intentamos que este maldito tratado llamado TTIP, este tratado secreto, este tratado que va contra las personas y que va a favor de las multinacionales, pues no se firme y se tenga en cuenta a los ciudadanos y que sea para cubrir sus necesidades, no para cubrir las necesidades de las multinacionales. Entonces os animamos a todos a que el sábado a las 6:30, el sábado día 17, acudir a la manifestación que hay desde Atocha a Cibeles, y allí podréis contemplar cómo hay Marea Blanca. Y es a las 6:30 de la tarde. Ahí os esperamos a todos y veréis la famosa sábana de la Marea Blanca que nosotros el domingo también la sacaremos a las 12 del mediodía, desde el Colegio Oficial de Médicos hasta la Puerta del Sol, nuestra 37ª Marea Blanca, luchando y defendiendo a la sanidad pública madrileña. Una sanidad pública madrileña que llegó a ser probablemente una de las mejores del mundo y que, desgraciadamente, en estos momentos, por el TTIP, por el gobierno del PP, por todas las medidas tomadas, está corriendo un serio riesgo. Actualmente, la sanidad madrileña se sustenta en la paciencia de los pacientes, en la profesionalidad de los médicos, en la profesionalidad de todo el personal sanitario y no sanitario que están luchando con todas sus fuerzas para intentar seguir dando la calidad en la sanidad que, como bien ha dicho nuestro compañero Víctor, es parte de la dignidad del ser humano. Por eso somos partícipes de las marchas del 22M, porque su eslogan de la dignidad es para nosotros un tema fundamental. Igual que también le quiero comentar al compañero de la renta básica un escrito de Marx que dice: de cada uno según su capacidad, a cada uno según sus necesidades. Por favor, acudir tanto el sábado como el domingo a demostrarles a estos gobernantes que no nos representan y que nosotros queremos otra cosa para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros enfermos y para nuestros dependientes. Muchas gracias a todos. Gracias, Jesús, por recordarnos las fechas de las próximas movilizaciones, que yo las tenía preparadas para como último punto, pero no te preocupes, así luego las volvemos a decir. Decir a mí cómo me iba a imaginar si yo no tengo lugar, si yo no tengo lugar, si yo no tengo lugar en la tierra y mi mis manos son lo único que tengo, y mis manos son mi amor y mi sustento, y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento. No hay casa donde llegar, mi padre y mi madre están más lejos de este barrial, más lejos de este barrial, más lejos de este barrial que una estrella. Y mis manos son lo único que tengo, y mis manos son mi amor y mi sustento, y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento. Decir a mí que yo me iba a enamorar cuando no tengo un lugar, cuando no tengo un lugar, cuando no tengo un lugar en la tierra. Y mis manos son lo único que tengo, y mis manos son mi amor y mi sustento, y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento. Con plata. Bueno, claro, eso me gustaría que... ¿Te suena el nafta? Nuestro poeta Camilo quería hacer un... Las grandes empresas pueden manejar todo, nuestro... pueden decidir los precios, pueden decidir cómo... Vale. Claro, ataca la soberanía nacional. Camilo, totalmente. Nuestro poeta quería hacer como una un diálogo sobre el TTIP y ahí están enfrascados con pregunta-respuesta. No, la pregunta era eso, ¿no? ¿En qué consistía el TTIP y cuáles eran las consecuencias y qué hacía el Estado para frenar para mantener la soberanía económica y política del país ante algunos conflictos entre las multinacionales? Y ahí Jesús le estaba respondiendo como buenamente puede. Principalmente lo que tienes que tener en cuenta, Camilo, es que hay una pérdida de soberanía porque los tribunales nacionales no van a poder intervenir después de que esta negociación se firme y se ratifique. Uh-huh. Entonces, afecta a todos los aspectos de la vida del ser humano. Uh-huh. Afecta al agua, afecta a la sanidad, afecta a la educación, afecta la comida. A la comida. De tal manera que todo va a poder ser vendible y todo puede ser un negocio. Uh-huh. Pasando por encima de las legislaciones que cada país podamos tener. Uh-huh. Para proteger a nuestros agricultores, para proteger a nuestros ríos, para proteger a nuestra pesca, para proteger a los enfermos. Uh-huh. Porque cada país tiene una capacidad de legislación y tiene una capacidad sancionadora. Pues ahora, con este tema de las multinacionales, si se firma este tratado, la capacidad de, llamémosle, resolver un conflicto no va a estar en manos de la justicia de cada país, va a estar en manos de un árbitro internacional. Uh-huh. Y este árbitro internacional lo van a proponer según los distintos informes y escapatorias que han tenido, sobre todo por los compañeros de Ecologistas en Acción, que son los que mejor nos han informado a todos de cuáles eran estas negociaciones secretas, estos tribunales los va a nombrar. Por un lado, el Estado. La parte del Estado que... Por otra parte, la parte de la multinacional. Y el tercero es un árbitro independiente. Da la coincidencia de que todos los árbitros independientes han trabajado en multinacionales. Con lo cual, el resultado está dictado de antemano. Uh-huh. ¿Y el ejemplo de Canadá, entonces, cómo sería? Pues Canadá, por ponerte un ejemplo, entre su legislación tiene que no es partidario de hacer fracking. Uh-huh. Y entonces lo impide. Las grandes multinacionales petroleras están invirtiendo mucho dinero en el fracking. Entonces, en vez de respetar la voluntad de los tribunales y de las leyes de Canadá, las grandes multinacionales plantean un pleito contra Canadá y le ganan. Uh-huh. También tienes otras, llamémosle, antes me apuntaba el compañero Víctor, de la alimentación, el tema de los transgénicos. El tema de, por ejemplo, la utilización de productos químicos para el tratamiento del pollo, para el tratamiento de la carne, uh-huh, hormonas, y una pregunta, cosas que en España, por ponerte un ejemplo, están prohibidas, pero tendremos que admitirlas porque nos vendrá una gran multinacional y nos obligará a ello. En el sector de la sanidad, solamente responderte una cosa. El lobby más importante que hay hoy en día, que está presionando para conseguir esto, invirtiendo dinero, personas, equipos, etcétera, es la industria farmacéutica. Uh-huh. Y yo, que soy enfermo de hepatitis C, uh-huh, te puedo decir que he sufrido en mis propias carnes, uh-huh, la posición de una gran multinacional que se llama Gilead, con un producto que nos cura y que lo llaman la píldora de los $1,000. Porque en Estados Unidos una píldora de este producto la vendían a $1,000. Este producto, estas píldoras, para tener, por decirlo de alguna manera, efectividad, necesitas 84 pastillas. Multiplicas por $1,000 y ya sabes lo que quieren costar, lo que quieren cobrar, porque costar me parece que no llega ni a 2 euros la pastilla. Pero es una multinacional, uh-huh, y como es una multinacional, impone su criterio. Y los enfermos de hepatitis C, y no te estoy hablando de ninguna tontería, porque teníamos calculado que morían 12 personas al día afectadas de hepatitis C, más de 4.000 personas al año morían por causa de la hepatitis C o derivadas, y estos señores llegaron a un acuerdo también secreto con el gobierno español, con el señor Rivero, con el señor Alonso, con la señora Ana Mato, que no veía un Jaguar en su garaje, ¿eh?, pero sí veía cómo morían, y ella dejaba morir a 12 personas diarias porque no les daba el tratamiento. Entonces, todo esto es lo que lleva el TTIP. Todo esto, igual que Víctor es maravilloso con sus marchas de la dignidad, igual que la renta básica es fundamental, te puedo asegurar que no se firme este acuerdo es fundamental para el ser humano. Uh-huh. Y no estamos hablando de como del padre de Rajoy. No, te estoy hablando de mis mayores, se van a morir en la calle porque no van a tener dinero suficiente como para poder pagar los medicamentos. Entonces, fíjate si afecta el TTIP a la sanidad. Por eso estamos en contra de ello. Yo quería añadir aquí un texto que nos ha propuesto un compañero de las marchas de la dignidad sobre el TTIP. Dice, en lo que se está tramando con el proyecto de este tratado tan sumamente peligroso, como todos bien sabéis, hay hechos recientes y circunstancias actuales que a lo que obligan es a intensificar la lucha y la denuncia contra esta grave amenaza que se cierne sobre los trabajadores, sobre los recursos naturales y el medio ambiente, y sobre los derechos sociales y los servicios públicos. Aquí nos ha explicado Jesús cómo va a afectar a la sanidad. Tal gravedad de este proyecto llega al punto de que su tramitación se encuentra estancada en el propio Parlamento Europeo de Luxemburgo. No obstante, las ideologías que políticamente en él predominan y que todos conocemos, centenares de enmiendas han sido presentadas al proyecto, que ha quedado paralizado desde finales del pasado mes de mayo, ante lo cual los intereses que conspiran para tratar de que salga adelante y diversos personajes de la llamada Comisión Europea y de la Troika están intentando maquillar el nefasto proyecto con algún que otro parche cosmético, a ver si así cuela. Lo que requiere, evidentemente, y ahora más que nunca, alzar la voz y posicionarse con firmeza para echar abajo el proyecto en cuestión, rechazarlo con fuerza. Las euromarchas hace poco y además centenares de miles de manifestantes en Berlín el sábado día 10 de este mes de octubre. Tomemos pues nota de todo ello y obremos en consecuencia, todos y todas contra el TTIP. Bien, pues ahora Camilo nos va a leer algo de lo que nos ha traído preparado. Bueno, para cambiar de tema un poco, pero así sigue siendo, el contenido siempre es muy político de las enseñanzas zapatistas. Le voy a leer un comunicado del 30 de diciembre del 2012 de los zapatistas. Como bien saben, es un movimiento también político, social, nacido por algo parecido al tratado. Nació antes, en el 89, pero cuando se hizo público el movimiento zapatista fue en 1994, cuando se puso en marcha el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Bueno, como todos saben, los tratados de libre comercio, si sos un país pequeño y no tenés las estructuras, las instituciones para resistir la invasión económica o la producción de otros países, es difícil negociar. Entonces, la soberanía alimenticia de México se ha visto afectada. México antes producía el 80% de su maíz. El maíz para México es parte de la cultura, es parte de su identidad. Si México pierde el maíz, o Guatemala, o Perú pierde el maíz, pierde su posibilidad de producirlo con sus semillas y una producción considerable para alimentar a la población, estaría perdiendo parte de su soberanía alimenticia y su seguridad alimenticia también. Lo que ha pasado aquí con el Tratado de Libre Comercio es que, claro, entró Monsanto. Entró con la tortilla Monsanto, Maseca. Entraron todas las empresas con el Tratado de Libre Comercio. Quizá la gente no lo sabe o quizás sí lo sabe muy claro, ¿no? El sistema se maneja así. Cuando ya firmaste el tratado te tenés que atener a las consecuencias y el gobierno tiene que cumplir su parte. Entonces aquí el movimiento zapatista se pone al frente, ¿no? Y dice desde el sur de México, desde Chiapas, pero en todo México hay resistencia, que no se van a adherir al Tratado de Libre Comercio. Así que bueno, les leo un fragmento de la declaración y después les voy a leer una poesía mía que es parte de mi proyecto, pero es más hacia lo poético y más hacia a lo general y universal. Nuestro andar, como ha quedado demostrado, no depende del impacto mediático, sino de la comprensión del mundo y de sus partes, de la sabiduría indígena que rige nuestros pasos, de la decisión inquebrantable que da la dignidad de abajo y a la izquierda. Somos los mismos de hace 500 años, de hace 44 años, de hace 30 años, de hace 20 años, de hace apenas unos días. Somos los zapatistas, los más pequeños, los que viven, luchan y mueren en el último rincón de la patria. Los que nunca claudican, los que no se venden, los que no se rinden. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, comunicado del 30 de diciembre del 2012. Bueno, ese es parte de su exposición al mundo, ¿no? Igual también la prensa, el monopolio en México también es muy grande. Televisa tiene el conglomerado de medios, de internet, de todo, entonces dicen que es el cuarto poder, pero creo que hoy en día está en manifiesto que es uno de los primeros, ¿no? Junto con las otras corporaciones de los jueces, el sector financiero. Son corporaciones que, como dicen los compañeros, a través de los movimientos sociales se puede combatir y a través de organización y estrategia, ¿no? Está demostrado que ya las armas, la violencia no da resultado en el tiempo de hoy, y creo que la lucha está en el cada día de marcándole la agenda, ¿no? De que no dejar ya que nos marquen la agenda, sino marcar la agenda del pueblo o de la sociedad, de la ciudadanía. Así que, bueno, ahora les voy a leer la poesía. Se llama Hoy y Mañana, Cambio de Era. Son 10 capítulos cortitos, así que espero que lo disfruten. Y bueno, si quieren hacer una pausa, me hacen la seña. Hoy y mañana, cambio de era. Día 1. Hoy duelo, duelo de la lluvia que camina descalza, duelo de las almas que viajan calladas, duelo de tu ánimo que está dolorido, duelo del grito que Elsa se guarda, duelo de las sombras que manejan el mundo, duelo de los niños que descalzos pisan fuerte. Hoy duelo, mañana sueño. Día 2. Hoy sueño. Sueño con un lago amplio y tu cuerpo, blanco, pálido como mi destino, como mi camino. Sueño con la vida, sus colores y sus animalitos. Sueño con un cerro, un abrazo y un poco de vino. Sueño con girasoles en el campo y risas a carcajadas de mendigos. Nina sueña con que algún día alguien la quiera. Todo lo que sueño no es más que mi destino. Hoy sueño, mañana descanso. Bueno, hacemos una pausa y seguimos con los otros días porque para que no se haga pesado. Muy bien, Camilo. Pero quedamos en mañana descanso. Gracias. Bueno, pues ahora yo, que soy Inés, de las Marchas de la Dignidad, del 15M... de Rivas, de la Comisión Feminismos, quería recordar, luego recuerdo las fechas, las manifestaciones, todo eso, pero ahora quería leeros un poco sobre el manifiesto que la Marcha Estatal contra las Violencias Machistas ha elaborado. El movimiento feminista denuncia que las violencias machistas suponen la manifestación más violenta de la desigualdad de género y suponen la más grave violación de los derechos humanos de las mujeres que padece nuestra sociedad. Desde el año 1995, 1.378 mujeres han sido asesinadas por el terrorismo machista. En lo que llevamos de año, se ha contabilizado 70 feminicidios y otros asesinatos de mujeres cometidos por hombres. Solo en el verano 2015 han sido asesinadas 37 mujeres y 8 menores a manos de sus parejas, padres o parejas de sus madres. Mujeres y menores sufren violencia patriarcal en múltiples formas y esto solo es la punta del iceberg. En los últimos años hemos padecido los recortes sistemáticos en los recursos públicos generales y en los derechos sexuales y los derechos reproductivos, recortes en la interrupción voluntaria del embarazo,

ellos nos están jodiendo siempre cada dos por tres. Párate, párate, párate, para pararles. Huelga general y protestas en todas partes. Párate, párate, párate, párate para pararles. Huelga general y protestas en todas partes. Gracias, gracias César. Voy a terminar con el manifiesto del 7 de noviembre, que me quedaba en el punto quinto para no agobiaros. Bueno, también vamos a exigir que el acento se ponga en la protección de las afectadas, facilitando diferentes salidas que impliquen una verdadera recuperación vital, económica, social de ellas, así como de sus hijos e hijas. Que la prevención sea una política prioritaria que incluya un sistema coeducativo en todos los ciclos, la formación específica para todo el personal profesional que interviene en los procesos, los medios de comunicación, la producción cultural y la sociedad civil en la lucha contra las violencias machistas. Que los medios de comunicación se comprometan a hacer tratamiento adecuado de las diferentes violencias machistas, visibilizándolas, evitando el sensacionalismo morboso en su tratamiento y utilizando un lenguaje y unas imágenes no sexistas. Y, por último, la eliminación de la custodia compartida impuesta y el régimen de visitas a los menores de los maltratadores condenados. La retirada y no cesión de la patria potestad a los maltratadores. Con esas exigencias vamos a tomar conciencia de una vez que el machismo mata y hace imposible la convivencia exigible en una democracia. Estamos aquí presentes para hacer un llamamiento a cada persona, a cada institución, a cada partido político, a cada gobierno, para no ser cómplices de esta barbarie. La mitad de la humanidad tiene que seguir viviendo. No podemos permitir ni un asesinato más. Por ello, os esperamos el próximo 7 de noviembre en Madrid, donde realizaremos una marcha que saldrá del Ministerio de Sanidad en el Paseo del Prado a las 12 e iremos hasta Plaza de España. Nos queremos vivas. Basta ya. Bueno, y este es el manifiesto con la cita para el 7 de noviembre. Camilo nos va a seguir contando sus versos. Día 3. Hoy descanso. Hoy descanso junto a un árbol, un sauce que me protege del fuerte sol. Descanso junto a mujeres desnudas. Descanso con malandras y linjeras en la esquina. Descanso en la puerta de la terminal de Guatemala. Hoy descanso con el Señor y Jesús me lee mi cuento favorito. Parece que hoy descanso en paz. Hoy descanso cansado, muy cansado. Hoy descanso y mañana florezco. Día 4. Hoy florezco. Florezco porque la primavera visita mi sangre. Hoy florezco en familia, yo florezco, tú floreces, ellos florecen, nosotros florecemos. No respetamos calendarios para florecer. Nosotros florecemos fuera de estación. Hoy florezco, mañana madura tu luz. Thank you. poder, siempre hay un ritmo libre y antagonista. Y en la lucha de contrarios somos protagonistas, y solo podemos vencer. Y en la lucha de contrarios somos protagonistas, y solo podemos vencer. Entonces, como se acerca el 17, que es el Día Internacional contra la Pobreza y la Desigualdad, Enrique nos va a hablar un rato de este tema y de la lucha del sábado 17. Muy bien, gracias. Pues el día 17, que se conmemora el Día contra la Pobreza y la desigualdad. Pues varias organizaciones, entre ellas Marea Básica, apoyamos. Se va a hacer un acto en Cibeles durante todo el día. Empieza a las 11 de la mañana y está previsto en dos bloques. Uno antes de comer, en el que se contarán pues casos de lo que estamos viviendo diariamente, cómo la gente tiene que mendigar una ayuda para conseguir intentar sobrevivir con la administración o con las redes de solidaridad popular, las condiciones en que estamos viviendo mucha gente, que estamos caídos en lo que se llama ahora la precariedad, que ya es una necesidad de que estás en una situación límite, ¿no? Y luego se plantearán también dentro de este primer bloque alternativas y soluciones para combatir todo esto. Entre ellas cabrá, lógicamente, la renta básica, que la pensamos nosotros pues plantear porque entendemos que es la solución ahora, actual, práctica y necesaria para combatir la pobreza en estos momentos, ¿no? Y luego por la tarde se hará otro bloque después de la comida, que la comida hemos quedado que sea una comida, pues lo que se llama vulgarmente de traje. Yo traje esto, tú trajiste el otro, ¿no? Y compartir entre todos. Y después de la comida, pues hará pues como un pequeño resumen de todo lo que se ha hablado durante el día y se intentará sacar un manifiesto de resumen de las jornadas. Y luego pues nos uniremos a las marchas, a la manifestación de contra el TTIP, porque nuestro acto está previsto terminarlo a las 6 de la tarde. La autorización que tenemos, y he dicho, ese será en Cibeles, en la puerta del ayuntamiento, en la explanada de la puerta del ayuntamiento. Bien, entendemos que es que la pobreza es una necesidad hablar de ella. O sea, se habla mucho de muchas otras cosas, pero es que en el estado actual, en el siglo XXI, es una vergüenza que se siga estando en esos niveles de pobreza que estamos viviendo, cuando realmente hay riqueza para toda la población del mundo y más todavía. ¿Pero qué está pasando? Que las grandes fortunas las están acaparando. Hay estudios y que se pueden ver por muchas partes, pero eso no te lo dicen la televisión ni los medios de comunicación oficial, que el 1% de la población acumula el 50% de la riqueza. Ese 1% de la población son la gente, las grandes capitales, las grandes fortunas, las grandes corporaciones. ¿Y qué está pasando? Y una prueba de ello es el TTIP, que quieren más todavía. Quieren todavía acaparar más riqueza. Y tenemos que parar esto ya de una vez. Tenemos que hacer ya un cambio social y político en que los políticos se comprometan ya realmente a que hay que cambiar esta situación y hay que revertirla, porque si no, yo sinceramente veo muy mal el siglo XXI. Aquí en el manifiesto que vamos a ir leyendo también a trocitos, manifiesto de las marchas de la dignidad, que se va a leer después de la manifestación del 22, habla también de esto y dice que las tasas de paro alcanzan niveles escandalosos de más del 24%, haciéndose más patentes en las mujeres. La brecha salarial alcanza el 24% y la juventud más del 50%. Cerca de 3 millones de personas carecen de ingresos, afectando a más de 500.000 de hogares. La figura del trabajador pobre es ya hoy una realidad a través de la precariedad laboral. No solo hay precariedad laboral, también hay simplemente no tener ni trabajo ni renta mínima, esa renta que, bueno, que no se llama básica, es el salario ese. La renta mínima de inserción o, la renta, sí. O lo que son prestaciones. Y eso pues tampoco alcanza a todo el mundo, porque tengo entendido que una vez que la cobras... durante 2 años, creo, ¿no? Ya dejas de percibirla, lo tienes que volver a solicitar una vez que has conseguido un trabajo y llevas no sé cuánto tiempo también ya otra vez en el paro. O sea que mientras tanto, en esos meses, te mueres de hambre. Te mueres de hambre o tienes que acudir al apoyo mutuo de gente, de familia, de abuelos, para poder subsistir. Y eso es lo que es una gran vergüenza. Y eso es lo que se va a grabar con el TTIP. TTIP, TTIP. Bueno, vamos a ahora hablar un poquito de la vivienda. De cómo los bancos se están quedando con todas las viviendas que la gente se ha metido ahí a pagar cuando tenía un trabajo, y cuando se ha quedado sin trabajo les quita la vivienda porque tienen una hipoteca que no pueden pagar. Y entonces, bueno, pues los bancos, todo el mundo se adueña de los bancos, sobre todo los bancos. Ayúdame, Víctor, con el tema de la vivienda. Bueno, hablar del tema de la vivienda, tendríamos que remontarnos, para entender bien lo que está pasando ahora con el tema de los desahucios, habría que remontarse al año 85 con el famoso decreto Boyer. Eso es un decreto que Boyer fabricó. El compañero Carlos Alfonso, que es un miembro de nuestra coordinadora por la Marcha de la Dignidad. Él lleva existiendo, su nombre ya tiene 87 años y ha sido, bueno, yo creo que el pionero en denunciar estas situaciones que ahora le está dando la razón continuamente. Aquel decreto del 85 posibilitó que a la gente de renta antigua se la pudiera echar de sus casas, que no pudieran quedarse sus hijos en ella, y eso hizo elevar la especulación de la vivienda, porque la vivienda hasta entonces, hasta el 85, no se estaba entendiendo como para alguna gente, ¿no? Para las aves de rapiña, esta que están siempre pensando en la especulación, pues la vivienda no era un material o una cosa en la cual se veía la especulación así. Pero el decreto Boyer posibilitó eso, porque claro, viviendas que estaban en el centro, viviendas que eran muy, muy apetecibles, pues empezaron a pensar que claro, si echaban a la gente de allí, que pagaba una renta pequeña, podían especular y empezar a sobrevalorar las viviendas. Y empezó a hacerse la burbuja inmobiliaria a partir de ahí y llegamos hasta lo que hemos conocido todos hasta hace poco, ¿no? Que los bancos y el capitalismo, como bien decía Inés, pues bueno, pues ya se encarga un poco de irnos creando esa falsa realidad que vivimos muchos, ¿no? Que es el tema de hacerte creer que todos somos clase media, que aquí se vive muy bien, que por qué no tienes tu derecho a comprarte un chalet o un piso y tener un garaje y encima tener una casa en Marbella y yo qué sé. 40.000 cosas que la clase obrera pues peca de eso. Y en ese momento pues se infló esta historia, se le fue ofreciendo más todavía de lo que se pedía. Si uno pedía 10 millones para un piso, te decía, no, toma 15 y te compras el garaje de al lado y no sé qué, no sé cuánto. Claro, hemos llegado a la situación que estamos ahora, que resulta que no vale ni la mitad la vivienda de lo que valió, lo que le costó a la persona que la compró en ese momento, y ahora nos encontramos que aun quitándote la vivienda, pues tienes que seguir pagando 30 años la vivienda. Por eso es una de las peleas importantes el tema de la dación en pago u otras fórmulas que se han ido llevando. Y entendemos que la única solución que tenemos es la lucha. Yo lo empecé diciendo antes con las marchas, que habíamos cambiado un poco, habíamos contribuido a cambiar la política en este país gracias a la movilización, y me sigo reafirmando en eso. Se acaba de ir el compañero Jesús, hay que destacar la lucha heroica que ha llevado la gente de la hepatitis C y que la está llevando cuando nadie apostaba por ellos. Han pagado, bueno, físicamente han pagado con su vida muchos para conseguir algo que, bueno, pues está dando frutos. Y aunque no se haya conseguido del todo, pero sí que se le ha hecho retroceder al gobierno para que se les pueda empezar a medicinar y demás, cosa que era impensable. Al igual que con la dación en pago, pues también se ha conseguido. Retomando con la vivienda, yo enlazo un poco una cosa con la otra, porque entiendo que la lucha es la que cambia las realidades. O sea, que la política es la vía de lo posible y la lucha es quien lo hace efectivo. Y entonces, pues nada, con la vivienda tenemos un problema muy gordo. En Madrid ha habido un cambio ahora con el tema de los gobernantes y algunos entendemos que ha habido una tregua, no se ha conseguido nada. O sea, que digan que se han paralizado los desahucios y no sé qué, no es cierto. Los desahucios están ahí, los bancos han dado una tregua a doña Manuela Carmena, pero los desahucios van a volver, porque evidentemente los bancos lo van a seguir reclamando y la justicia está ahí para hacerles que se entreguen las viviendas y quedarse sin ellas. De hecho, ya está habiendo desahucios, más de los que lo está diciendo la prensa, y gente que ya fue desahuciada en su momento, que no se la considera como afectada por la vivienda. Y entonces, ¿qué está pasando? Que se están viendo obligados. De hecho, ayer tuvimos que ocupar un edificio en Puente Vallecas para albergar a 8 familias, pues porque son echadas de sus casas hace tiempo, pero pues, como ya hace tiempo que se las echó, pues ahora mismo no están en la lista esa que supone que de afectados ni demás. Con lo cual hay muchísima gente que sigue estando en la calle, el problema lo vamos a seguir teniendo y no valen pinceladas, es decir, hemos parado los desahucios, hemos hecho no sé qué, no, queremos realidades, queremos que se haga efectiva la historia, que si hay que construir viviendas, que no hace falta porque hay miles de viviendas vacías. Lo que tiene que hacer las administraciones es averiguar qué se hace con esas viviendas y adjudicárselas a la gente que no las tiene. Y yo quería leer una cosita que ha hecho el compañero que os decía antes, que para mí pues es una persona muy importante, ha influido muchísimo en mi trayectoria política y bueno, pues si os parece lo voy a leer. Y él dice, La gran catástrofe de la vivienda, dice aún, a peor aún. En estos días de finales de octubre se están celebrando cónclaves de la especulación inmobiliaria y de los abusos con las viviendas, que ya en análogas tenidas anteriores han reclamado, y lo están haciendo ahora, más abusos, más especulación y más precariedad, en algo en lo que tanta falta hace, en lo que tanta falta hace todo lo contrario, como es el hogar en que se vive. El magno desastre de la vivienda venimos arrastrando, fruto de las devastadoras políticas neoliberales. Ha provocado una escalada de los desahucios y de los desalojos forzosos, que en 2014 han llegado a más de 100.000, con un gran número de frecuencia. Suicidios por desahucios. Todo eso a los especuladores y a los fondos buitres, a ellos asociados aún, les parece poco. Ante lo que existe, el evidente imperativo de hacer redoblado hincapié en la exigencia de las viviendas como derecho y clamar viviendas estables, sin abusos ni chantajes. Viviendas estables, sin abusos ni chantajes. Muy bien, Víctor. Y yo añadiría a todo esto que nos dejan sin trabajo, sin casa, sin sanidad, sin pensiones, sin educación, sin estudios, sin futuro y sin vida. Mientras tanto, se regalan cientos de miles de millones a la banca, transformándola en deuda pública que pagamos los trabajadores. La reforma del artículo 135 de la Constitución, que prioriza el pago de la deuda a los especuladores, al bienestar y los derechos de la mayoría social, hipoteca la soberanía popular a los dictados de la Unión Europea, del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional. O sea que luego pagamos la deuda de los bancos y primero nos roban todo, la casa, el trabajo, la sanidad, y claro, pues a ver, encima les salvan a los bancos, y luego la deuda se convierte en estatal y la deuda la tenemos que pagar todos los trabajadores, que esto es un sin Dios. Bueno, pues ahora, para descansar un poco de tanto tema arduo, Camilo nos va a seguir leyendo. Seguimos con Hoy y Mañana, cambio de era, día 5. Hoy madura tu luz. Madura tu luz porque el explosivo que quisiste detonar no explotó. Hoy madura tu luz porque con tu dedo indicas el caminar de tus pies. Hoy madura tu luz porque el universo te dio chance. Hoy madura la luz de Guido y él la comparte con Florencia, que está perdida. Hoy madura la luz y dejaste de correr tras tus miedos, tus vergüenzas. Empezaste a creer, crear y crecer. Y el fruto de tu luz cada día es más dulce. Hoy madura tu luz, mañana se pronostica tormenta. Día 6. Hoy se pronostica tormenta. ¿Tormenta? ¿Qué es tormenta? Parce, tormenta es cuando se descompone el tiempo. ¿Y por qué se descompone el tiempo? ¿Quién sabe? Dicen los dioses primeros que el tiempo cambia de acuerdo se comportan los mortales en la tierra. Otros dioses aseguran que en el sur de México la tormenta es necesaria para que Antonia y Luis puedan crecer el maíz, el chile y el frijol. Mientras todos miran el cielo limpio y claro en América, por la radio, la Guerra Santa se pone en marcha nuevamente. Finalmente la tormenta comenzó, el pronóstico no falló. Para que en Israel y en Palestina, y en todo Medio Oriente, caiga la tormenta más tremenda que el pueblo haya presenciado. Allí el sol y los días felices son una mentira prometida. Hoy se pronostica tormenta y mañana sale el sol. Camilo. Ahora nuestro compañero de Renta Básica nos va a leer un comunicado de los compañeros de Coca-Cola en Lucha, que también están en las marchas de la dignidad, la acampada frente a Coca-Cola y todos los compañeros expulsados. Apoya Coca-Cola. Buenos días, os pedimos ayuda. Coca-Cola ha demandado al campamento y pide 8 millones de euros porque dicen que somos un grupo violento. Todos los que habéis estado en el campamento sabéis que nunca hemos sido violentos y que durante 2 años el campamento ha sido el parque de nuestros hijos. Ahora necesitamos que nos ayudéis públicamente a denunciar que nunca dentro del campamento y fuera hemos sido violentos. No tienen bastante con destrozarnos la vida, que ahora también con esta demanda nos quieren quitar todo. No nos dejéis solos. Para ponernos en antecedentes, el campamento de Coca-Cola lleva más de 2 años luchando contra un ERE bestial de la empresa, en el que despidieron a un el número exacto de trabajadores no me acuerdo, pero los 600, 800 que quedaron luchando hasta el final han conseguido que el Tribunal Supremo les reconozca que la empresa tiene que reincorporarlos a su antiguo puesto de trabajo y a las mismas condiciones. Pues bien, se ha metido la Audiencia Nacional por medio y ha modificado la sentencia del Tribunal Supremo, eximiendo a Coca-Cola de reincorporarles en sus antiguos puestos de trabajo. Simplemente ahora les sentencian a que los reintegren, pero las condiciones y que quiera la empresa. Y aparte de eso, no han tenido bastante los señores de Coca-Cola, que estos trabajadores que han seguido manteniendo la lucha con el campamento en las puertas de la fábrica, ahora les meten una denuncia porque dice que son violentos. Tenemos que parar ya también todo esto que se nos viene encima, como no consigamos parar a toda esta gentuza representada por las grandes empresas. Hay que pararles los pies a esta multinacional de Coca-Cola, que hay que boicotearla, ¿eh? Mientras no se produzca Coca-Cola en Madrid, no vamos a beber Coca-Cola. Yo quería añadir una cosita a lo que habéis dicho, que el compañero lo ha explicado muy bien el tema de Coca-Cola. Pero decir, para que la gente sepa, que aún habiendo ganado, habiendo dado la razón el Tribunal Supremo, se está cometiendo una irregularidad con los trabajadores, ya no solamente con la multa que le van a poner o quieren ponerle por el campamento, sino que la fábrica como tal, pues no es fábrica. Sigue siendo ahora mismo especie de un almacén donde están los trabajadores y no les han puesto en su antiguo puesto de trabajo. Lo que están buscando de alguna forma es, entre poner las multas y tenerlos como los tienen, es buscar porque la gente se canse, negocie o se vuelva a repetir otra vez el ERE, porque un almacén no puede subsistir aquí. Aquí lo que se quiere es que sea la embotelladora, que era como estaba antiguamente, y no se ha producido, con lo cual están incumpliendo las reglas. Y lo que hablábamos del TTIP y demás, quiere decir que las multinacionales van a tener toda la razón ya para hacer lo que les dé la gana. Y ahora se ha ganado la sentencia, pero en el futuro, cuando esté esto en marcha, no ganaremos ni una, seguro. Cuando ya tengamos las casas, si es lo que más uno ha deseado, tener una casa para los niños, porque uno siempre añora tener algo, pero para sus hijos, que uno después se puede morir y queda para ellos ya, queda algo para ellos. Para ti, con Dios. Seguimos con Hoy y Mañana, Cambio de Era. Día 7. Hoy sale el sol. Después de unas semanas de huracanes, lluvias y tormentas, sale el sol para que los hongos en el patio de Doña María crezcan y crezcan. Hoy sale el sol para que bailen la cumbia en Cartagena y en Colombia, los negros, los pretos, los amarillos, los rojos y los blancos se diviertan. Sale el sol para Marina, que vive en la Antártida Argentina. Sale el sol, despierta la ciudad, bosteza al mediodía, tiene su orgasmo mercantil y financiero y vuelve a dormir. Hoy sale el sol para que las aves del mundo sequen sus plumas. Hoy sale el sol y mañana Mariana y Camila creen en el amor. Día 8. Hoy Mariana y Camila creen en el amor. Creen en el amor porque sus pezones duros rozan entre sí junto al aceite de almendras que Juana, la madre de Camila, les regaló. Creen en el amor porque se miran, sonríen y vuelven la mirada hacia adelante. Creen en el amor porque sus lenguas juegan en la cocina, en la comisaría, en el parque, en todos lados. Ellas creen en el amor porque sus juegos logran seducir, excitar y mojar e incomodar y calentar al poeta y a sus espectadores. Ese hormigueo que invade a propios y ajenos es pudoroso, pudor de la sociedad. El pudor y las fantasías invaden la sala mientras Mariana y Camila acaban, porque el amor desata energías inconquistadas, balbucea en la calle un bufón. Hoy Mariana y Camila creen en el amor porque el trámite de adopción terminó y mañana es el primer día de escuela de la pequeña Frida. Gracias, Camilo. Ahora quería contaros un poco que no solo nos roban, no solo nos empobrecen, sino que además, como respuesta a la movilización social contra estas criminales políticas, el gobierno aumenta la represión contra el pueblo. Las distintas leyes de represión tienen por objeto recortar los derechos y libertades, y ahora más que nunca con la ley Mordaza, la ley última que se han sacado de la manga y contra la que estamos ahí luchando y recogiendo firmas. También no solo nos reprimen, nos empobrecen, sino que a nuestros jóvenes les obligan a buscar trabajo fuera de las fronteras, o sea, a emigrar. Y como haciendo alusión a los emigrantes, nuevos, que son los jóvenes con más estudios y más el orgullo. Nuestros mejores estudiantes se han ido a buscar trabajo a Alemania, Estados Unidos, por ahí. Bueno, pues os voy a leer de un libro que se llama Mi verso en la gente del pueblo, un texto sobre el emigrante. Dicen que un día lo vieron de ir caminando con pasos muy lentos, que ni a Dios él lo pudo decir, ahogado por los sentimientos. Cuántas penitas llevaba clavá en lo más profundo de sus carnes, que a su pueblo tuvo que dejar porque iba huyendo del hambre. Él volverá algún día a su tierra. Cada día tendrá la creencia de volver y de no irse más. Él volverá para enfrentarse a esta vía, a luchar por una Andalucía, en su mente siempre lo tendrá. Un día ardiente a su pueblo volvió, y aunque solo era pa' unos días, con su gente de alegría lloraba, porque estaba en su Andalucía. Con qué amargura vio un atardecer al sentirse preso de su sino, y llorando a la tierra besaba cuando volvió a tomar el camino. Esto forma parte de un cante que hace José María Carrillo, dentro de mi verso en la gente del pueblo. Bien, y para terminar un poco con el manifiesto que ya hemos ido desglosando a ratitos y a trocitos, voy a leeros lo que exigimos. Desde las marchas de la dignidad el 22 de octubre exigimos no al pago de la deuda ilegal, ilegítima y odiosa, no a la Europa del capital, por el trabajo y el salario digno, empleo estable. Recuperemos los derechos sociales y laborales robados a la clase trabajadora. Contra la precariedad laboral y social, no a las reformas laborales. Por el derecho a la renta básica, defensa de los servicios 100% públicos para todos y todas, educación, sanidad, servicios básicos, etc. Por el derecho a decidir de las personas, los pueblos y las naciones del Estado en los aspectos que atañen a su vida y su futuro. Por la defensa de los derechos de la mujer y la lucha contra la violencia de género. Por un futuro digno para la juventud que no le obligue al exilio o la migración. Contra la represión, derogación de las leyes represivas y absolución y libertad de los represaliados por motivos políticos. No a los tratados entre gobiernos y transnacionales contra los derechos sociales, no al TTIP. Por el derecho a la vivienda, por la garantía de los derechos básicos de luz, agua y gas. No a la OTAN, derechos para todas, ningún ser humano es ilegal. Por los derechos ambientales, no al fracking. Por la gestión democrática y participada de nuestras vidas contra la corrupción del sistema. Caminando, caminando, voy buscando. Y mañana cambio de era. Día 9. Hoy Frida tiene su primer día de escuela. En la puerta del colegio, los padres despiden a sus hijos, los patitos de la salita de cuatro. Camila y Mariana despiden a la pequeña Frida, con un beso en la frente. «Pórtate bien», mientras las madres de los otros nenes alimentan el chisme en la esquina y manifiestan su asombro por las dos madres de Fridita. «Esto es un escándalo», exclamó una señora indignada. «Hoy Frida tiene su primer día de escuela y mañana comienza el cambio de era». Día 10, el día final. Hoy comienza el cambio de era, porque Elsa ya no guarda su grito y gime hasta que los sordos la escuchen. Hoy comienza el cambio de era, porque Nina tiene quien la quiera. Hoy comienza el cambio de era, porque Jesús renuncia a sus mandamientos y se libera de todas las ataduras. Hoy comienza el cambio de era, porque judíos y palestinos comparten un trozo de pan en el Uruguay. Hoy comienza el cambio de era, porque Guido ayuda a madurar la luz de Mariana. Hoy comienza el cambio de era, porque Antonia y Luis ya no caminan solos en la noche y cosechan esperanza. Hoy comienza el cambio de era, porque la Antártida se está derritiendo y Marina vuelve a casa. Hoy comienza el cambio de era, porque Mariana y Camila miran a Frida jugar fútbol en el parque. Hoy comienza el cambio de era, porque a Frida ya no la visten de rosado ni le cuentan historias de princesas. Hoy y mañana, cambio de era. Muchas gracias, Inés, por la invitación. Muchas gracias a ti, Camilo, por tus poemas tan bellos y por la preparación de este espacio. Uh-huh. Sí, es una micronovela que he creado y que cuenta los días y refleja un poco cómo el mundo va cambiando, ¿no? Cómo hemos entrado en otra era, ¿no? Donde la gente empieza a despertar, en algunos otros cuesta más, en algunos otros cuesta menos, pero ya hay un cambio muy, muy grande y que, bueno, en España se tiene que hacer ver con la lucha y con el recambio generacional, ¿no? Que no nos podemos conformar con las doctrinas del PP, con las doctrinas de las viejas instituciones, que hay que actualizarse, ¿no? Y actualizarse, hay que comenzar la resistencia, la lucha y la organización. Exacto. Para conseguir algo tenemos que organizarnos, resistir y luchar contra todo este capitalismo, neoliberalismo y que nos lleva al desastre a los trabajadores, a la gente del pueblo. Enriquece, como decía antes, enrique más a los que más tienen, cada vez son menos los que más tienen y más los que no tenemos nada. Entonces vamos a seguir ahí luchando en las marchas de la dignidad por todo ello. Y bueno, ahora hemos llegado a la parte final, que es donde vamos a recordaros fechas de lucha. Tenemos el viernes 16, tenemos a las 19:30 en la Asamblea Popular de Alameda de Barajas una charla coloquio, que el tema es la crisis de los refugiados, otro tema más. No hemos hablado de las guerras, pero estamos en contra de las guerras aquí en las marchas de la dignidad, de las guerras y de los grandes negocios de armas y de robo, reconstrucción de todo lo que destruyen, y de los grandes negocios de los ejércitos, de todos esos mercenarios que están destruyendo en vez de construyendo, o sea, están destrozando pueblos enteros. Entonces aquí el viernes 16 podéis ir a escuchar a Ángeles Díez Rodríguez, profesora política y de políticas y sociología de la Universidad Complutense de Madrid, y a Nino, miembro de Sorracismo, para hablar de la crisis que se está generando con los refugiados de todas las guerras, sobre todo sirios. Bueno, eso el 16, a las 19:30, quien quiera ir para allá. Luego tenemos el 17, lo que nos ha contado antes Enrique, del Día Internacional de la Precariedad, y a las 18 está la manifestación contra el tratado, el TTIP, que irá de Atocha, Cibeles, Sol. Se unirán también los de la precariedad y la pobreza. Luego tenemos el 18 domingo las marchas de la Marea Blanca a las 12 desde el Colegio Oficial de Médicos de Atocha. Iremos todos, médicos, enfermeras y pacientes, en una gran marea blanca de nuevo de Atocha a Cibeles, Sol. Luego tenemos ya por último nuestra movilización del 22 de las marchas de la dignidad, que vamos a salir de Sol y vamos a ir a ver el recorrido. Vamos a salir de Sol a las 7, ¿verdad, Víctor? 7:30. Y vamos a ir Tirso de Molina, por la calle de Carretas. Vamos a ir Doctor Cortezo, puede ser, hasta Tirso de Molina. Y luego vamos a bajar por la calle de Lavapiés hasta la plaza de Lavapiés. Y allí se leerá este manifiesto que un poco hemos tratado de esbozar, lo que era nuestra lucha del 22 de octubre. Todos los puntos se volverá a leer. Y luego, como último, recordaros que el 7 de noviembre, sábado, haremos la manifestación contra las violencias machistas, y que será una gran manifestación porque es a nivel estatal la marcha. Será un poco como aquel tren de la Violeta que se hizo hace años también. No sé si el año pasado o el anterior. Y bueno, pues que las mujeres, que somos la mitad de la población, no vamos a estarnos calladas contra tanta barbarie. Y vamos a salir de nuevo a la calle el 7 de noviembre. También deciros que esta lucha de las mujeres y toda esta gran conglomerado, todo este gran conglomerado de movimiento feminista, que hay un montón de organizaciones, ha preparado una moción para que se presente en todos los ayuntamientos de España. Y es una moción con motivo de la marcha estatal contra las violencias machistas. Y bueno, está muy bien, no os lo voy a leer porque se está presentando en muchos ayuntamientos. Y si queréis saber de él, os metéis en la página http://marcha7nmadrid.org y ahí está la propuesta de moción para todos los ayuntamientos de España. Y os lo leéis, es que es muy largo. Y bueno, pues nada, muchas gracias a César por facilitarnos este espacio de Agora Sol Radio. Y bueno, pues volveremos. Porque la lucha continúa. Thank you.